Venezolano Radio Online, donde se deleitarán con un selecto repertorio musical de la región oriental. Visiten la página de nuestro programa. Ya pasamos los 6.000 seguidores. Únete a la gran familia del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 1 de diciembre de 1930, en Por la Mar, Isla de Margarita, nace Rafael Suárez, fundador del afamado Quinteto Contrapunto. En otra fecha del almanaque tenemos que un 3 de diciembre de 1937, en Quiriquire, Estado Monagas, nace el pintor Francisco Salazar. Sus trabajos cinéticos han sido expuestos en Caracas, Ciudad Bolívar y Por la Mar, Isla de Margarita. Las obras del artista plástico monagas Francisco Salazar han sido mostradas en París, Francia, donde le fueron otorgados importantes reconocimientos, al igual que en Colombia y Argentina. Continuamos con nuestra bella música típica. Disfrutaremos de una jota carupanera. Interpreta el grupo Temiche de Carúpano, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Igual que el juego de truco en nuestra cocina.

Sin duda alguna, toda una hermosura es la comunidad indígena de Cabanayén, ubicada dentro de los linderos del Parque Nacional Canaima, municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Siempre tendremos presente que se debe conservar este lugar turístico, ya que es un patrimonio de Venezuela y del mundo. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Bon Bon. Interpreta Moisés Piloria junto a Crazy Time. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Papi, nada lo que me nena, yo te quiero, muchachita, para mí eres la más bonita. Ese medalle, muñequita, porque consiste una cosa que quita. Dulce enero, muñequita, no me sabes como dinamita. Everybody is my boom boom. Baby, dance is my boom boom. Come on, dance is my boom boom. Shake your body is my boom boom. Moving, moving, boom boom. Shake it, boom, boom, boom. Shake it by the boom boom, that's it, my boom boom. Every dance me boom boom, shake it by the boom boom. Yo me cero, porque mamita, yo bambina lo que es mi nena. Y yo te quiero, chiquitica, que para mí eres la más bonita. Ese metal en muchachita, te consiento una cosquillita. Y un chanero, la muñequita, tú eres buco en botinamita. Everybody, boy, boom boom, boom boom. Shake the music, boy, boom boom. Me boom boom, shake it back me boom boom, hey! Moving move me boom boom, hey! Shake it dance me boom boom, every jump me boom boom, okay. Las 3 y 39 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de pino y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra datos y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Agenda Cultural. ¿Qué

canto y una bella tradición. Tiene joropos y golpes, tiene joropos y golpes, estribillo y alegría. Y es un emporio ancestral, y es un emporio ancestral de furia y galerón. Realidad. El sancocho de Muchuro y Guaraguara, atizado con cariño, es realidad. El camacuto que a mi sucre le da fama, con mi toalla consolida la amistad. El camacuto que a mi sucre le da fama, con mi toalla consolida la amistad. Reclame al pueblo su sancocho de pescado, recibiendo la atención del cumanés. Reclame al pueblo su sancocho de pescado, recibiendo la atención del cumanés. Recorra los parajes más nombrados y échese un baño en las aguas de Moisés. Recorra los parajes más nombrados y échese un baño en las aguas de Moisés. Bienvenidos al Estado Sucre, excelente pieza musical en el género polo, donde se mencionan algunas de las bondades de esa hermosa región. En las voces de José Figueroa, el popular Guapiriñáquiri Sáquiri, Hernán Marín, Joel Rodríguez y Gregory Figueroa, todos oriundos del Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp, nombre, apellido y lugar de ubicación. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una invitación relacionada a las tradiciones pascuales insulares. Si tienen planificado ir de visita a la isla de Coche, Estado Nueva Esparta, no se pueden perder una bellísima actividad que se va a realizar el día viernes 16 de diciembre 2022 en el Centro Cultural Isla de Coche, donde se dará inicio al Festival Infantil de Diversiones. En su edición número 33, en esta ocasión serán homenajeados dos importantes cultores, la profesora Rosario Silva y el profesor Eido Córdoba. Cabe destacar que las diversiones orientales son típicas comparsas alegóricas que incluyen elementos de teatro, danza y canto, donde el símbolo principal es un animal. Tomen nota en su agenda cultural que el día viernes 16 de diciembre 2022 se estará realizando el Festival Infantil de Diversiones en su edición número 33. El lugar de encuentro será el Centro Cultural Isla de Coche, Estado Nueva Esparta, a partir de la 1:00 p.m. Estamos haciendo contacto con los organizadores para estar al tanto de otra actividad de diversiones orientales que se va a realizar Dios mediante el 29 de diciembre en el Centro Cultural Isla de Coche, Estado Nueva Esparta. Enviamos saludos con un abrazo fraternal y deseamos todo el éxito. Seguimos con nuestra bonita música tradicional navideña. El tema lleva por nombre Un Canto al Creador. Interpreta Nicola Hernández de Guayacancito, Isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Canto al Creador. Muy lindo este aguinaldo, interpretado por la jovencita Nicola Hernández, de Guayacancito, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Estamos agradecidos de ustedes, amigas y amigos oyentes que se encuentran dentro y fuera de nuestra patria, por este detalle de acompañarnos en cada emisión de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Nuestros pueblos indígenas. Hoy tenemos una manifestación ancestral emblemática de nuestros hermanos cumanagotos caribes del estado Anzoátegui. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Caigua también es muy rica en la parte gastronómica y la parte tradicional, ancestral indígena. Tenemos allá una manifestación bastante identificativa con nuestras raíces, como es el espuntón. El espuntón de Caigua, que es un baile o vamos a decirlo así, una danza tradicional indígena cumanagoto caribe. Esa danza es de aquí, nata, originaria de aquí de Caigua. Esa era la danza con que nuestros antepasados le rendían culto a su cacique. Y una vez que ocurre la conversión, los españoles, los religiosos, trajeron las imágenes de Jesús, María y José. Ellos le hicieron ver que que Caigua ni ninguno de estos, ni la luna, eran dioses, que los dioses eran estas imágenes bellísimas de Jesús, María y José. Entonces, por eso es que aquí hay la ceremonia del espuntón, que se hace junto con la danza ritual del espuntón todos los 7 de enero de cada año. Todos estos pueblos, todos nuestros antepasados, todos los que habitaban esta región aquí en la costa, se llaman Caribe. Y entonces de allí es que viene nuestra danza ritual, nuestra letra. Yaguacariñe guachío era próspero, propay. Yaguacariñe guachío era próspero, propay. Cariñana bichoro cofarisco laboropay. Cariñana bichoro cofarisco laboropay. El Caribe valiente pelea con la fiera más brava por el amor de su Caribe, de su Cariba. Toco mis 3 instrumentos para ti, divina diosa, para ti, mi trono reina, para ti, mi trono hermosa. Mare, mare, guaro, turo, mare, mare, onona. Mare, mare, guaguacora, tiguiti, guapachaca. Mare, mare, guaguacora, tiguiti, guapachaca. Mare, mare, guaro, tuma, mare, mare, onona. Mare, mare, guaro, tuma, mare, mare, onona. Mare, mare, guaguacore, tiguiti, guapachaca. Mare, mare, guaro, turo, mare, mare, onona. Mare, mare, guaro, turo. Si el mare mare muere, los indios lloran. Si el mare mare no muere, los indios no lloran. El espuntón es la lanza, que significa el bastón de mando. Eso es el espuntón, que como autoridad mantiene el cacique de dicha comunidad. La iguana es algo, un animal sagrado. Entonces nuestros antepasados se lo ofrecían al cacique, era como parte del ritual, como parte de la ceremonia. Se le ofrenda este animalito y se hace un ritual, se canta y se baila alrededor de él. El que lleva la iguana la da a besar. Primero la besa el cacique, luego la besa el que la está danzando, el danzante. Y luego se da a besar a todos los presentes. Esa lengua, ese canto, esa tradición nos llegó a nosotros de manera oral. Que eso era lo hablaban nuestros antepasados. Con el hilo de cumbo de los caribes ya se va. Con el hilo de cumbo de los caribes ya se va. Saludando a los presentes aquí en su Caiguapata. Con el ídolo en Cumboto los caribes ya se van, saludando a los presentes aquí en su Caiguapatar.

Navidad, compañero, y un feliz año a los margariteños. Feliz Navidad, mi compañero. Feliz Navidad, compañero, y un feliz año a los margariteños. Y un feliz año a los margariteños. Comienzan las Navidades, señores y señoritas. Les comento y les relato cómo son en Margarita. Con parrandas orientales que nos llenan de emoción, acompañado de un cuatro, el polo y el galerón. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Y un feliz año a los margariteños. Un rico pastel de chucho en la mesa principal. Calamares y botutos, qué gusto se van a dar. Suspiros, dulce lechosa, manjares de mi región. Piñona de arroz con coco y el sabroso cocorrón. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Y un feliz año a los margariteños. Feliz Navidad, compañero, y un feliz año a los margariteños. Y un feliz año a los margariteños. Un buen ron con ponchigué y la sabrosa guarapita, junto con la leche burra, y a brindar en Margarita. El sancocho de pescado pa' la resaca o ratón, sancocho de gallina criolla y el papelón con limón. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero. Y un feliz año a los margariteños. Y un feliz año a los margariteños. Con perlas margariteñas de playas de Pampa, adornado de ilusiones, el imponente Guayacán. El pesebre de mi casa tiene un hermoso detalle, lo custodia San José con nuestra Virgen del Valle. Feliz Navidad, mi compay. Feliz Navidad, compañero, y un feliz año. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.